Bet you never thought of that. Y volvemos a Serio Investiga, Animated Movies DC Universe Chapter Parte 1. Bueno, continuamos con esto. El tema que acaban de escuchar es Betcha Never, de la cantante Sherry. ¿De Sherry? Te digo. ¿Sí? Antes que saliera el CD arranca. Sherry, pero sí. Bueno. Esta película es Batman Mystery of the Batwoman del 2003. Esta es la primera película basada en The New Batman Adventures, que transcurrió desde 1997 a 1998, la cual mantiene su estilo de animación y diseños. Esto viene a ser lo que vos viste, que en un punto cambiaba de estilo. Bueno, es porque no cambió de estilo, era una serie diferente que continuaba lo anterior y que ahí cambiaron de estilo. Y bueno, tenía básicamente el mismo estilo de las aventuras de Superman. Las nuevas aventuras de Superman, sí, es la misma mierda. Pero fue como de... muy detallado a Tartakovsky. Sí, solamente de Tartakovsky. Solamente había hecho el laboratorio de Dexter para la época. Y las chicas superpoderosas. No, perdón, no había hecho ni eso. No, no, para el 98, el 97. No, sí, no, sí, sí, es... sí, sí la había hecho. Ya había hecho, pero... pero no tenía el estilo de Samurai Jack. Por eso, todavía estaba... todavía no, recién aparecía en el 2000, creo, sí, por ahí. Bueno, como les decía, esta película es del 2003. Se lanzó directo a DVD el pasado 21 de octubre del 2003. La OST contó con el tema que ya les conté, Betcha Never, o Apuesto que Nunca, de la cantante Sherry. La historia inicia con un camión transportando un cargamento de armas ilegales de alta tecnología. Los contrabandistas son interceptados y enfrentados rápidamente por una mujer vestida en un traje de murciélago de color blanco con detalles en rojo, la cual llegó volando en un aerodeslizador con forma de alas de murciélago. El tema es muy fuerte acá. Esta vigilante, a la que pasaremos a llamar Batwoman, es atacada por los contrabandistas, a quienes despacha rápidamente haciendo uso de las armas ilegales que resultan ser armas de plasma. Rifles de plasma, cañones y apuntadores de misiles. Así como también demuestra su gran habilidad combatiendo cuerpo a cuerpo. Es ahí que aparecen Batman y Robin, que deciden observarlas desde el Batijet. La chica despacha a sus atacantes de una manera bastante brutal y sin demostrar la menor preocupación por sus vidas mientras lo hace. Esto a Batman mucho no le copa. Al terminar con el último de ellos, salvo por el conductor, toma una de las armas y vuelve a subirse en su aerodeslizador para terminar de destruir el cargamento de armas de un solo disparo. El camión sale volando y cae al vacío, y Batman lo atrapa en el aire con los arpones de su aeronave, antes de que se estrelle, salvando de esa manera al conductor. Nuestro héroe y la misteriosa Batwoman intercambian miradas de desaprobación mutua antes de que ésta escape, y de ahí pasamos al título de la película. Este camión de contrabando pertenecía al Pingüino, quien ahora se dedica a contrabandear armas a la nación de Casnia. Si se acuerdan de Casnia, ¿qué quilombo no ocurre en Casnia últimamente? En sociedad con Rupert Thorne y un nuevo gángster en la ciudad llamado Carlton Duquesne, o Duquesne, sí, no me acuerdo ya cómo carajo se pronuncia esto. Duquesne, ahora me acuerdo, Duquesne, pero se escribe Duquesne. Mientras tanto, rumores corren por toda Ciudad Gótica sobre la identidad de Batwoman. Entre las varias teorías que la prensa tiene, se especula que sea una nueva vigilante asociada a Batman o Batgirl crecida. Ajá. Mientras, en la vida personal... sí, tenemos eso y las que tira el pingüino. Como el eje legal y toda la boludez. No, no, eso se las tira Alfred. Podría ser Gatúbela. Podría ser Catwoman. No, ni siquiera ella tiene tan poco aprecio por la vida de los demás. En fin. Bueno. Sí, breve. Bueno, mientras en la vida personal de nuestro héroe, tenemos... A todo esto, la original Batwoman era Bethany Kane, nada que ver. Bueno, mientras en la vida personal de nuestro héroe, tenemos a una celosa Bárbara Gordon que exige, desde su relación a distancia con Bruce en la universidad, aviso. Acá algo que voy a mantener, que se, algo que voy a aclarar, que se mantiene, que esto que genera confusión entre los fans. En el cómic, Bárbara Gordon y Bruce Wayne y sus alias jamás tuvieron nada en cuanto a una relación personal se trate. En la serie animada sí pasó. ¿Qué fue? Después del alejamiento de Dick Grayson, el original Robin, cuando se toma el palo. Y esta película está ubicada después de eso. Bárbara le tira los palos a Bruce y después se va a la facultad. Tiene una relación a distancia. Esa relación evoluciona, algo que se hace referencia en Batman Beyond. Que viene a ser, ya la Bárbara le tira un par de palos a Terry de que sí, tuvimos algo. No voy a entrar en detalles, pero sí, tuvimos algo. No terminó nada bien. Y después dejé el traje y toda la mierda. Que fue justamente después de los eventos de los flashbacks de Regreso al Joker. Bueno, como les decía, Bárbara Gordon está bastante celosa y le exige directa e indirectamente una explicación sobre la tal Batwoman a Bruce Wayne, ya que hasta donde ella sabía estaba en una relación íntima con él. Algo que perturba bastante a Bruce, que trata de hacer todo lo posible por escapar de la conversación. Y por supuesto tenemos un nuevo trío de personajes femeninos que entran en escena. O sea, esto es lo último que vemos de Batgirl. Grosso y loliconero Bruce. Él simplemente estuvo presente y ella tomó interés en él. Y él no sabe cómo mierda decirle que no, sacársela encima, y no le queda otra que decir que sí. Sí, porque le jode y todo. De vuelta, tenés que ver la conversación de vuelta. Sí, la vi, pero igual digo. Sí. Como os decía, tenemos un nuevo trío de personajes femeninos que entran en escena. La primera en la lista por orden de aparición es Roxanne Valentine, o Rocky para sus amigos, quien es una nueva empleada de Wayne Tech. Esta chica es una suerte de genio tecnológico que descubrió un proceso para crear una aleación de metal con memoria, capaz de cambiar forma a su voluntad. También es una genio en cuanto a videojuegos se refiere y se gana rápidamente la simpatía de Tim Drake al revelarle la entrada al nivel secreto bonus del juego Dead Castle 3000. Castillo de la Muerte 3000. Díganles a sus amigos, búsquenlo por MySpace. Y Twitter. Abajo arriba, izquierda, derecha, güey. ¡Y el castillo cae! Bueno, la segunda mujer por orden de aparición es la detective Sonia Alcana, quien es una nueva integrante de la policía de Ciudad Gótica y también es la nueva compañera del detective Harvey Bullock. Una mujer directa y con carácter, quien le es presentada a Batman por el comisionado Gordon al inicio de la investigación del tráfico de armas, anexa a la identidad de Batwoman. Probablemente. Y finalmente tenemos a Kathy Duquesne, la hija del gánster Carl Duquesne, con quien nuestro héroe finge toparse accidentalmente como Bruce Wayne en un centro comercial, ayudándola a escapar de sus guardaespaldas. Bruce comienza una relación con Kathy, quien se vuelve su primera sospechosa sobre la verdadera identidad de Batwoman. Claro que las cosas se ponen más difíciles antes de mejorar para nuestro héroe y su joven compañero. A todo esto, Kathy no es la primera, ni va a ser la última, ni única sospechosa sobre quién es Batwoman. Sí, como que cuando se empiezan a cruzar las líneas de dónde estabas y qué estabas haciendo, le empiezan a no dar ciertos motivos hasta cierto punto. Sí, sí. Como les decía, las cosas se ponen más difíciles antes de mejorar para nuestro héroe y su joven compañero, con los peligrosos y destructivos métodos de Batwoman, los cuales fuerzan al pingüino a recurrir a Bane para que se encargue con su problema de murciélagos. Por cierto, dije empeorar antes de mejorar. Quise decir empeorar y seguir empeorando hasta el final. En fin, pasemos al cast. Kevin Conroy. Bane, el columna cracker. ¡En combate singular! Sigo diciendo que es una pésima traducción. No sé si está bien hecha, La frase está, es muy textual, es muy literal para mi gusto. Tiene que haber otra palabra. Sí, estoy seguro, pero bueno, la frase está bien dicha. Sí, sí. Sí, no me copa ni mierda. Seguimos con el cast. Kevin Conroy de vuelta como Bruce Wayne Batman. Kimberly Brooks como Caitlin. Kathy Duquesne. Kelly Ripa como la doctora Roxanne Rocky Valentine. Elisa Gabrielli como la detective Sonia Alcana. Kira Sedgwick como la voz de Batwoman. David Ogden Steers como el pingüino. O Harvey Oswald, no me acuerdo. Harvey Lee Oswald o Lee Harvey Oswald, uno de los asesinos de Kennedy y sus tantos alias. Kevin Michael Richardson como Carlton Duquesne. John Vernon, qué hijo de puta. Qué hijo de puta, espero que no sea lo que yo pienso que es. Como Rupert Thorne. Hector Elizondo como Bane. Efren Zimbalist Jr. como Alfred Pennyworth. Ellie Marienthal como Tim Drake Robin. Tara Strong como Barbara Gordon. Bob Hastings como el comisionado Jim Gordon. Robert Costanzo como el detective Harvey Bullock. Sí. Sí, perdón, Harvey Lee Cobblepot. Sí. David Ogden Steers como el pingüino. Bueno, todo esto, calificación 9 de 10. Muy buena historia, una película que sobresale en todos sus aspectos, casi a la altura de Batman La Máscara del Fantasma. Yo dije casi. Sí, por eso, pero igual yo le Rosa, menos. Rosa el 10. Yo le doy menos, a mí no me terminó de gustar tanto. No, está muy buena, pero no está tan buena. Mira, algo que se critica y se aprecia al mismo tiempo de la película es que, a diferencia de toda la saga Batman, esta película es muy brillante. Y no digo por brillante de inteligencia. No, tampoco por el argumento. Brillante en el sentido de que no tiene una trama oscura. Y cuando digo oscura, es oscura, detectivesca, no pesada, sino sombría, en el sentido de siniestro. O sea, no tiene una trama que vos decís, oh carajo, se siente la puta tensión en el aire. Esta es más una película de acción-aventura. Toda la historia es más acción-aventura y no tiene comedia, no tiene toques relajados, pero tiene sus momentos, o sea, de por parte de las personalidades de los personajes, donde vos decís... Sí, qué loco. Pero no, sí, la película está ahí, pero por ese lado. Por, digamos, el aspecto cool. Que es todo lo de Batwoman y los gadgets y toda la boludez que incorporan. Muy bueno el Batwoman. Sí, la verdad que sí. Seguimos con Chase Me del 2003. Este es un corto animado sin diálogos ni efectos de sonido basado en The New Batman Adventures de 1997 al 98. Que se lanzó el 21 de octubre del 2003 como extra en el DVD de Batman Mysteries de Batwoman del 2003. En el mismo vemos a Bruce Wayne siendo acosado por un grupo de jóvenes y hermosas mujeres, hasta que le da la señal a Alfred para actuar de distracción mientras él se escapa a un lugar más tranquilo. Es aquí que se encuentra con Catwoman, robando la caja fuerte del edificio, y trata de detenerla, pero la chica lo inmoviliza lanzándole sus garras y dejándolo clavado a la pared. Más tarde, mientras la felina ladrona cree haber escapado, se encuentra con Batman en su camino, quien comienza a perseguirla por toda la ciudad. Ahí termina. Son 6 minutos. No termina en ese punto. Digo, continúa, pero hasta ahí termino yo de spoilear. Que será el primer minuto, minuto y medio. Calificación 7 de 10. La idea era buena, pero la ejecución dejó un poco que desear. Debido a que la música de fondo en este caso no es realmente suficiente para reemplazar diálogos y efectos de sonido... Aunque la misma logra mezclarse bien con las escenas que cuenta una vez. Sí, pero son los personajes, o sea, ya tenés una base histórica de todos los personajes. No necesitas la música de fondo realmente acá. Ayuda mucho. Sí, pero no tenés ni diálogo ni efecto de sonido. Sí. O sea, lo único que deja que convierta esto, que digamos, en una película con sonido y en una película muda es la música de fondo. Sí. Si no, sería una película muda. Un cómic animado. Sí. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, como les dije, la música realmente no es suficiente para reemplazar diálogos y efectos de sonido, aunque la misma sí logra mezclarse bien con las escenas que cuentan una breve pero emocionante historia. Aún así, entretiene lo suficiente en su escasa duración de 6 minutos. Muy bueno, realmente. Tranquilamente se lo podría clasificar como el primer AMV oficial de una serie animada. En este caso, Animated Music Video, no Anime Music Video, sino Animated Music Video o Original Music Video. O sea, tranquilamente es el primero que se ha hecho oficialmente. Bueno, seguimos con Teen Titans Trouble in Tokyo del 2006. La primera y única película basada en la serie animada Teen Titans del 2003 al 2006. Aclaro que esta no tiene ninguna continuidad ni relación con todas las series anteriores de Batman. O sea, esto no tiene continuidad con nada del antiguo DC Universe. Sí, Teen Titans Go de pedo lo podés tocar con la liga y muy de pedo. Y tampoco estaba apuntado a un público adolescente adulto, estaba a un público preadolescente infante. Pero pegó mucho y los escritores decidieron ampliar el rango haciendo guiones más jodidos, más zarpados y retomando sagas clásicas. Por ejemplo, cuando aparece Terra, que fue el Pacto de Judas, si no me equivoco. Es una versión bastante copada del Pacto de Judas. Y después tuvo la primera vez que enfrentan a Trigorn, que fue virtualmente el fin del mundo. Y si no fuera porque Robin le dio el empujoncito que Raven necesitaba, nos cagábamos todo. ¿Cómo me copó ese final de la cuarta temporada? Lo más que rescato de Teen Titans Go. Bien, dejando de lado... Sí, pero esto lo que más rescato fue ese arco. Ese arco y el último capítulo. Teens Change, donde te pegan el palazo melancólico de toda la serie, que es... Sos igual a Terra, pero no sos Terra, pero sé que sos Terra. ¡Me cago en todo! Chico bestia, qué bien que... ¿Cómo sufriste? ¿Cómo sufriste? Me decías que te golpeen, pero no de esa manera. Bueno, como les estaba diciendo... Bueno, esta película para TV tenía como objetivo revivir la saga de los Teen Titans como una serie de películas, pero desgraciadamente, aunque sí tuvo el éxito necesario para ello y todo el respaldo de los fans, Warner no volvió a producir otra película ni tampoco retomó la serie. Entiendo que tuvo el respaldo de los fans, pero no de la taquilla. Realmente la película no se vendió tampoco. TV. Esto fue directo a TV. Sí, pero igual la película después salió con las versiones video y no se vendió tampoco. Se vendió decentemente. Muy poco decentemente. Tuvo mucho mucho rating, pues entre esto se estrenó directo a TV, no a video, fue directo a TV, no ni a DVD, fue directo a TV. Pero cuando fue a DVD no tuvo respaldo de venta normal. Sí, ¿sabes por qué? Yo le echo la culpa a Tivo y a las video grabadoras de DVD. A eso le echo la culpa. Pero la distribución, como siempre, llegó muy tarde. Sí. Bueno. Como les decía, no se volvió a hacer ni otra película, ni tampoco se retomó la serie, ya que sin importar qué tan exitosa sea una serie animada, cuando Warner la cancela, nunca, jamás vuelve a sacar nada nuevo. Y el hecho de que esta película haya sido producida, en sí es la única excepción que va a confirmar esta regla. De pedo me terminaron Rob Roberts. De pedo. No sé, sí, tiene una puta costumbre. Cuando algo es popular y vende bien, lo cancelan. ¿Qué clase de pensamiento, mentalidad es esa? O con Rob Roberts, cuando iba bien, le cambiaron el horario, un horario misterioso, le empezaron a pasar y de pedo la terminaron de pasar una vuelta y nunca más. Sí, déjame de joder. Pero lo han hecho con todo lo que es serie animada, lo han hecho con todos los X-Men Evolution, Warner, Freakazoid. Sí, pero. Pero X-Men Evolution también la cancelaron y estaba en el pico máximo de audiencia. De todo, después Teen Titans. Después tengo una lista larga, no la tengo acá, pero mentalmente yo no me la acuerdo. Pero es como que a Warren no le gusta el éxito, le aterra. Sí, de onda. Bueno. En fin, esta película fue estrenada originalmente el pasado 15 de septiembre del 2006 por la señal de Cartoon Network y luego lanzada a DVD el pasado 6 de febrero del 2007. Yo la habré visto entre el 15 tranquilamente de septiembre, la habré bajado de internet entre esa fecha y diciembre con mucha facilidad, y la vi por primera vez mucho antes de que llegara a las pantallas de Cartoon Network Latinoamérica. Y la doblaje semi decente. Era el doblaje de la serie. Sí, por eso te digo, bastante bien. Sí, sí. O sea, nunca tuve quejas de los actores de doblaje que hicieron la serie de Teen Titans. Bueno, la historia inicia con un misterioso villano causando caos y destrucción en la ciudad, hasta que es enfrentado valientemente por nuestros héroes Robin, Starfire, Raven, Cyborg y Beast Boy. A todo esto, yo ya hice un informe de esto en radio, no lo encontré, lo tuve que rehacer. No lo tengo, así que esto fue uno de los informes perdidos que murió con mi máquina anterior. En fin, volviendo a lo que decía, la historia inicia con nuestro misterioso villano causando caos y destrucción en la ciudad, hasta que se es enfrentado valientemente por nuestros héroes Robin, Starfire, Raven, Cyborg y Beast Boy. Este villano en cuestión se ve como una suerte de Power Ranger bicolor, el cual hace uso de una gran variedad de armas, gadgets y por supuesto su gran habilidad en artes marciales para darles un duro combate a nuestros héroes, quienes lo persiguen por toda la ciudad usando todos sus poderes y habilidades para detenerlo. La persecución termina con este villano atacando la Torre Titán, donde la Titan Tower, donde los jóvenes titanes unen sus fuerzas para detenerlo definitivamente en un solo ataque, el cual termina con Robin dando el golpe de gracia y capturando al villano, a quien procede a interrogar inmediatamente y este responde en un claro japonés. Por lo tanto, nuestros héroes no entienden ni mierda. No tenía la aplicación japonés todavía. No. Más tarde vemos al grupo dentro de la torre, limpiando y reparando los daños causados a su hogar. El que peor se lo toma es Cyborg, quien se da cuenta muy tristemente que aunque pueda reparar su auto, que terminó hecho moco, como siempre, y la torre, que también está bastante destruida, no puede reparar su sofá. En su defensa, era un hermoso y cómodo sofá, será recordado por siempre. En fin, Robin, como de costumbre, hace honor a las enseñanzas y personalidad sin humor de Batman, reparando las computadoras de la torre al mínimo para continuar con el interrogatorio del villano en custodia. Recordándole a Beast Boy que los superhéroes no tienen vacaciones ni tiempo libre. Acto seguido, y con ayuda del traductor universal de la torre, el criminal confiesa llamarse Psychotech y que fue enviado a destruir a los titanes por órdenes del mítico y temido Brushogun. No nuestro nuevo mensajeador del mensajerito de la página. Lo escribiste con una O en vez de una U. Bueno, ¿quién tiene su base de operaciones en Japón? Pero yo soy perfeccionista con los nombres. Como les decía, les dice, su jefe es Brushogun, un maleante mítico, ancestral y recontra legendario, del cual se cree que no existe. Bueno, este tipo está en Japón y bueno, y luego de confesar el nombre de su jefe, Psychotech se balancea sobre la mesa, rompiendo la tubería del extinguidor de incendios y desapareciendo en el acto. O al menos eso es lo que parece. Luego de darle las noticias al grupo, al resto del equipo, y tras un muy mal chiste de Beast Boy sobre Psychotech no siendo a prueba de agua, el cual fue más acertado de lo que él jamás se va a imaginar, Robin decide ir a Tokio para atrapar al Brushogun y a Psychotech y ponerlos en prisión por atacarlos y casi destruir su hogar. Lo siguiente que vemos es la presentación de la película, que se compone de los Teen Titans empacando sus maletas y viajando a Tokio en el Titan Jet, donde Aqualad hace un pequeño cameo. Beast Boy no deja de tratar esta nueva misión como sus tan ansiadas vacaciones de ensueño, en las que, entre otras cosas, planea visitar la sede central de Wakamoto Chutan. Entre paréntesis, vamos a decir Kadokawa Shoten y Shogakukan. Su editorial de manga favorita, algo que choca constantemente con la actitud seria de solo negocios de Robin, que se la pasa recordándole a él y al resto del grupo que estas no son vacaciones. En fin. Las investigaciones de Robin llegan a un punto muerto y finalmente accede a dejar que el resto de su equipo se tome un descanso para divertirse, el cual Cyborg aprovecha para hacer turismo gastronómico, mientras Beast Boy va a la cacería de sus mangas hasta que una adorable chica japonesa obtiene su atención. Raven, por su parte, se acerca a un puesto de revistas con la esperanza de encontrar algo que leer, ya sea que esté escrito en inglés, alemán, rumano, latín o sumerio antiguo o sánscrito, a lo que el dueño de la tienda le entrega, para su decepción, un chicle cuyo envoltorio dice Super Twinkle Donkey Gum, con un burro dibujado en el logo. Es muy triste esa escena, dura 2 minutos, pero es muy triste. Sí. En fin. Mientras, por su parte, Robin tiene una suerte de cita con Starfire, donde la chica demuestra su habilidad innata para dominar los más complejos y desafiantes videojuegos japoneses. Tan solo digamos que Robin sabe cómo arruinar un momento perfecto. A todo esto, es jodido tener una mezcla de cualquier juego de realidad virtual de la vieja, super vieja época con el casco de visor, que también involucre una guitarra del Guitar Hero o del Rock Band, y que encima tengas una fucking plantilla plataforma del Pump It Up, en el cual tenés que hacer 20 millones de movimientos, esquivar y tocar. No, Starfire es una grosa, pero no sabía que hasta ese punto. Es el super high idol dancer. Sí, de onda, y la veneran como tal. Es una deidad en Japón ahora. Calificación: 8 de 10. Muy buena, pero podría haber sido mejor. Y no lo digo por forro. Si bien mantiene, porque soy gran fanático de los Teen Titans, si bien mantiene toda la esencia de la serie original y tuvo sus momentos de misterio, romance y acción épica que tanto caracterizó la serie, le faltó un toquecito más de profundidad a la historia. Merece más que un 8, pero no puedo darle un 9. En fin, otra cosa que le faltó fue, en mi opinión, el uso de un titán local, como podría haber sido Bullido, por ejemplo. Sí, pero de los japoneses me tiro más por Bullido. O alguna japonesa copada. O sea, por ejemplo, haciendo al menos un cameo. El único cameo que lo hace es Aqualad, y porque aparece su cara super ultra deformer en el mapa mientras ellos hacen toda la vuelta al mundo hasta que llegan. Mirá que tenían. Hasta tenían algunos que usaron en los cierres de temporada y que no fueron a Teen Titans West. Exacto. Como, yo qué sé, como la loca esta. ¿Cómo era? Arcana. La gótica esta que tiraba los rayos rojos, no me puedo acordar cómo se llamaba. Ah, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, sí, tampoco. Sí. La loca esa que después no la usaron más. Sí, pero la gótica esa no tiene otro nombre, Argento. Argent. No, Argento, después, wow, tenemos al Og y a la chica que se convierte en cristal, que ahora no sale el nombre. Tenemos tanto para tirar, lo teníamos hasta Jericho. No, tan útil no, pero mirá lo que metieron hasta Jericho, uno de los hijos de Slade. Me sorprende que no hayan metido, al menos como un cameo tampoco, a Rose Wilson, la hermana menor de Jericho. No hayan matado a Jericho. Eso también, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Calificación, bueno, 8 de 9, 8 de 10, no puedo darle un 8. Digo, no, merece más que un 8, pero no puedo darle un 9. En fin, ya dije lo de Bullido. También podrían haber creado, no pudieron crear un pico de suspenso dramático épico, como lo fue el final de la cuarta temporada, que tanto vanaglorio. Mucho con comedia. Sí, sí. Bueno, acá todos se acuerdan, ya lo dije varias veces, en la que Raven enfrenta por primera vez a su padre, el demonio dimensional Trigorn, salvando la Tierra con ayuda de Robin. En fin. Sí, sí, es una lástima. Pero estuvo copado igual. Cast: Greg Sipes como Beast Boy, Scott Menville como Robin y un chico japonés. Lo tenemos a Tara Strong como Raven y la voz de una computadora. Hayden Welch como Starfire y el Mecha Boy. No sé qué mierda es eso, no recuerdo. Cary Payton como Cyborg. Robert Ito como el dueño de la revistería en la que entra Raven. Janice Kawaye como Nia Nia y Timoko. No quieren saber quiénes son. Yuri Lowenthal, qué hijos de puta. Como Scarface y otro personaje más que no sé cómo mierda se lee. Kari Hiroyuki Tagawa. Uy, no, pará, no me diga que. Si no me equivoco, ¿sabes quién es este? Shansung. Si no me equivoco. No lo identifique en el momento que lo leí, pero si no me equivoco, Kari Hiroyuki Tagawa es Shansung, haciendo del Bro Shogun. Si no me equivoco, este es Shansung en Mortal Kombat. Y después finalmente lo tenemos a Keoni Jung como el comandante Uehara Daiso, Psychotech y el dueño de la tienda de sushi. Sí, esas tres cosas deshace de su vida. Sí, sí. Lo tenemos a... Esta es la tienda sushi que entra Cyborg y desvalija. Seguimos con Teen Titans The Lost Episode. Este fue un capítulo inédito que jamás llegó a la serie animada y que fue lanzado con un, como un especial en el DVD de Teen Titans Trouble in Tokyo, junto con un minijuego. Este capítulo de 12 minutos de duración fue publicado en la web para niños popstopia.com como parte de una campaña publicitaria y solo se lo transmitió una vez por TV el pasado 11 de enero del 2005 en Estados Unidos. Acá lo hemos pasado una... No, no, acá se llegó. ¿Se llegó? Me parece que yo lo vi a esto. O sea, yo lo vi... En TV no me lo acuerdo. Si no lo vi en TV, lo habré bajado. Por lo tanto, no te sé decir a ciencia cierta. En fin, en este capítulo aparecía un nuevo villano llamado Punk Rocket, quien desata el caos en un concierto de rock y nuestros héroes deben detenerlo. Y hasta ahí digo porque dura 12 minutos. O sea, incluso se lo puedo ubicar un par de capítulos después de cuando aparece Sedita. Porque Sedita aparece en esto. Hace un cameo en este capítulo. Y el tipo este hace un cameo como un criminal capturado en otro capítulo posterior a eso. Sí, sí. Mira, el Punk Rocket es una mezcla entre Van Halen y Lobo. Sí. Y es bastante acertada la puta. Tengo que tenga que ver algo con rock siempre en una mezcla de algo más lobo. Sí. Calificación 9 de 10. Cortito y rendidor. Y con esto finaliza la primera entrega de Zero Investiga Animated Movies DC Universe Chapter 1. Hay mucho para hacer todavía. Parte 1, digo. Sí, bastante. En futuros informes les voy a hablar sobre las nuevas películas y cortos animados del DC Showcase. Que esto es todo desde el Superman Cacho Castaña hasta la última película y corto animado, que ahora no recuerdo cuál fue la que se lanzó. La última. La última con su corto animado, pues. ¿Estaba la de Green Arrow? ¿Estaba? Ah, no, tienen que estrenar Emerald Knights. Que es como sí, Batman Gotham. La precuela de cosas. No. Son cortos tipo los de. Tipo a los animatrix, sí, como hicieron con Batman. Sí, sí, que el Gotham Knight. Sí, pero digo que va a ser una especie de precuela. No. Son. La nueva de, no, tampoco. De Green Arrow. De Green Lantern. No. Eso es lo que tenía yo. No, Emerald Knight viene a ser como Dark Knight, que no hace de precuela, son... O quizás, alguno debe hacer, pero no todos. La mayoría son capítulos cortos, son cortos dentro de un corto. Es un rejunte de cortos y cada corto tiene a un Green Lantern diferente, sí, en su historia particular, incluyendo Sinestro. Por eso, sí, yo lo tomaba como... lo que habían tirado era que era como una especie de explicativo al universo Green Lantern. Y es una expansión en la leyenda. Es como lo hicieron con Gotham Knight, que nos muestran un montón de cosas locas. Sí. Que hacen referencia incluso a capítulos de la serie sí. original animada. Y bueno, como les dije, esto es todo. Y los dejamos con un último tema, que es bastante cortito. Atrás de esto mata otra cosa. El tema es Teen Titans Go, la versión cantada por los actores de doblaje americanos en personaje. Es interesante y es loca. Y esto fue el tema final de la película Teen Titans Trouble in Tokyo. Y para los que dudan, detesto a Puffy y a Miyumi. Las odio profundamente. Hi, hi, Puffy, a Miyumi, yeah. Hi, hi, Puffy, a Miyumi, yeah. Las odio, posta. Teen Titans, let's go. T-E-N-T-A-N-G. Me pierdo cuando llego a la segunda T del Titan. En fin, bueno, los dejamos con lo que sea que siga después de mi tema. Es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbyzombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. Everything without lecture dislikes. Teen Titans! Earthquakes, lightning, fire, death. Grammar, math, science, social studies. There is nothing I am afraid of. Teen Titans, go! Holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla my name. Teen Titans, half of your troubles will be gone. Papa's schedule control, Mama's weight control, wishes are endless. Teen Titans go. Oh, gente, estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Majo. Menos energía, más radiación. Vamos a ir a bañarnos en las ondas para... Bye, bye. Te voy a imaginar, prendes un microondas en Tokio y matas a una familia. Sí, por el efecto amplificado de la onda magnética. A ver. Algo bonito que vi el otro día. Humor negro. Algo bonito que vi el otro día. Lo agarraban un tipo. Mira, no me acuerdo qué película era. Pero dejaban la abierta la cosa de él. Digamos que el tipo quedó medio paralítico. Medio, o sea, no veía nada. Contás porque tu referencia es una mierda. El tipo estaba ahí. Y le habían dejado abierta la... Digamos, pusieron la cabeza al tipo dentro del microondas y dejaron abierta la, obviamente dejaron abierta la puertita. Sí. Lo pusieron, no te preocupes, vas a estar bien. Le pusieron la secuencia para que iniciara, se fueron. Pues al tipo que le empieza a salir humo y después revienta. Películas, en persona se cae. Sí, la reseña de Alche sobre la película El sujeto de la cabeza de microondas. Terry Bikun, la live action. A ver. Para anime de esta semana, en el medio de la catástrofe, nos llega Freezing. O les traigo Freezing, mejor dicho. Una serie que ya venía recomendándole desde hace mucho tiempo. Pero ya va siendo hora de que le vaya explicando por qué carajo se las recomiendo. A ver. Esta es una serie de acción con minas con poderes zarpados y con drama, ciencia ficción y también un poco de triángulos amorosos. Y si se quiere, se puede ver un poco como la primera temporada de Maihime, aunque no por ese lado. A ver, pero esto es con mucha más sangre y destrucción. O sea, ¿arrancamos que es New Magical Girl? No. No, o sea, poderes, no. Tiene poderes. Tiene poderes, pero no entra en la categoría de New Magical Girl. A ver. Pero les tiro un poco, aunque tiene unos detalles, pero no va por ese lado. Bien. Les tiro un poco de la data obligada y seguimos. A ver, Freezing se estrenó el 8 de enero de este año y cuenta con 12 episodios, de los cuales ya están transmitidos casi todos. Y por lo que hay... Ahora daría perfecto para una segunda temporada. Aunque por temas del desastre en Japón, es casi seguro que la emisión se suspenderá momentáneamente o definitivamente, o tal vez salga en DVD o andás a ver. El tiempo dirá. La historia comienza con el clásico del gran pueblo nipón. El estudiante nuevo que ha llegado a la escuela. En este caso, el flaco... que está destinado a pasarlo mal y después extremadamente bien, es Aoi Kazuya, un estudiante de secundaria recién transferido a la Academia Genetic, en un lugar creado para entrenar estudiantes muy especiales por mera necesidad. En este mundo, un poco en el futuro, aunque no tanto, la Tierra ha sufrido la invasión de unos entes dimensionales que conoceremos como Nova. Estas criaturas de propósito desconocido un día simplemente aparecieron en nuestro mundo y usando sus poderes devastaron gran parte de lo que se pueden encontrar en el camino. Así de un día apareció ¡pa! A ver, gracias a su poder las estructuras caían como naipes ante ellos y además gracias a su habilidad de generar unos campos de fuerza extraños a su alrededor lograban incapacitar todas las armas convencionales. La lucha fue ardua y miles murieron. Y en el transcurso de la guerra hubo sangre y de todo. A ver, en ese tiempo fue donde Genetic descubrió... descubrió una manera de combatirlo. Convirtió a las personas en armas. A través de un proceso que fue que ellos lograron liberar los llamados estigmas dentro de los cuerpos de las personas... Y a través de la manipulación genética ampliaron ese poder. En el presente inmediato la invasión Nova ha cesado por el momento, pero no se tiene certeza de por cuánto tiempo va a durar esta falsa paz. Por tal propósito se ha fundado varias escuelas donde los estudiantes que poseen estas capacidades aumentadas y poderes de los estigmas deben ir a entrenar y capacitarse para poder enfrentar la futura amenaza que se avecina. O sea, la que ya se nos viene encima. Los estigmas funcionan de una forma diferente en hombres y en mujeres, aunque hay algunas similitudes, como ser pequeñas ampliaciones de lo que son las capacidades físicas, sensitivas o regenerativas. Pero en otro punto las diferencias son muy marcadas. Las mujeres con esta capacidad son conocidas como Pandoras y cuentan con una amplificación de fuerza bastante importante y una regeneración mayor que los hombres, además de poder manipular un sistema de nanocomputadoras para transformar reforzar armaduras o traer armaduras y generar un arma específica de la cual hasta ahora solamente he visto armas de tipo melee. O como mucho, cuchillos controlados telequinéticamente. Como mucho. No hay bazooka. Espada, lanza de arma frutera X. No, nada explosivo. Los hombres, por su lado, son conocidos como limiters. Y tienen la capacidad de generar campos de energía que están destinados a detener el movimiento de los Nova. Y anular específicamente... sus zonas, permitiendo que las Pandoras puedan moverse libremente a su alrededor. Y esos campos son conocidos como freezings. Pero basta de info por el momento. Como le dije anteriormente, tenemos a Kazuya, que ha llegado a la escuela en medio de un examen de Pandoras. Mejor dicho, un enfrentamiento de calificación. En esta contienda encontramos a la protagonista de la serie, la más que jugosa Satellite el Brillito, de segundo año de secundaria, quien además de tener un cuerpazo que haría que todas las Miss Algo de cualquier parte del mundo se suicidaran, también cuenta con uno de los puestos más altos en su escala de medición y un puesto muy alto en la escala de medición que supuestamente todavía no tiene que alcanzar, la que está un año por encima de donde tendría que estar. Con su poderosa alabarda, o mejor dicho, una especie de bisturí, capeador, asesino, ella es conocida como la reina intocable, y pobre del que se anime a comprobar porque es el título. Pero como todos los que tienen el primer lugar en alguna parte tienen competencia, y en este caso tenemos que esa competencia está encarnada en Ganesa Roland, que tiene un ego del tamaño de Europa, y no me refiero al país, me refiero a la luna. No al continente, a la luna me refiero. La pelea con Ganesa prosigue, y a pesar de que la pelirroja forra tiene habilidad, la reina intocable no tiene su título al pedo. Mientras que estas chicas están paseándose por toda la escuela haciendo mierda lo que se les ponga enfrente, Kazuya está siendo escoltado por las instalaciones por la presidenta del consejo estudiantil y una colega de por ahí. Gracias a conversaciones casuales, nos enteramos que Kazuya es el hermano de una ex Pandora que participó en los enfrentamientos principales contra los Nova. Y no cualquier Pandora, sino la Pandora. La mina... una mina tan grosa que no solamente fue temida en el campo de batalla, sino que también se le atribuye, entre otros logros, la retirada del enemigo hasta la fecha. Básicamente, se bandió tanto que los hizo reconsiderar volver a aparecer hasta ahora. Se fue muy a la mierda. Pero en el interín de esta gran batalla, y aún siendo la Pandora más fuerte... murió en un gran último ataque. Se fue muy zarpado lo que hizo y se cagó muriendo. A ver. En ese momento mágico es donde el techo se rompe y por el agujero cae Ganesa, que estaba un poco golpeada, por decirlo menos. Y Satellite, que ya estaba podrida de tanta pelotudez y pretendía rematarla. Justo cuando algo que no estaba planeado pasó. Antes de proseguir, también tengo que comentarles que el título de la reina intocable de Satela tiene doble significado. Ella es increíblemente jodida. Y por lo general no la podés ni tocar. ni rompiéndote todos los huesos del cuerpo la podés tocar. Y para cuando te la acercas, ella ya te rompió todos los huesos del cuerpo. Pero el verdadero significado es que ella tiene cierta reacción a que las personas la toquen. Como que se mínimo se friquea mal. Mínimo. Por un incidente jodido hubo... por un incidente jodido que hubo en otra escuela, en otra sucursal de Genetic, donde ella se friqueó con muchas personas y quedaron muy mal y varios perdieron varias partes importantes del cuerpo, siendo generoso. Debido a este incidente, ella fue retrasada un año y transferida a una nueva sucursal. Y con su historial, muy poco tiene los huevos para mirarla a los ojos. Bueno, volviendo al hermoso fenómeno de la protagonista, donde tenemos en primer plano a Ganesa y a Satellite, tenemos que la rubia de grandes tetas está a punto de hacerle a Ganesa lo que le hizo a tantas otras personas, cuando de la nada Kazuya salta y la abraza por atrás. No voy a culpar al muchacho, ya que yo también tenía ganas, pero esto va más allá de un instinto animal o del perrito que se te cuela en la gamba. El flaco tuvo su propio friqueo mal y por un instante confundió a Satela con su hermana. Dato aparte, tienen casi tienen el mismo tipo de armas Satela y la hermana, o por lo menos una muy parecida. Su hermana muerta, claro. A ver, este detalle que es visto con ojos de terror por la presidenta de los estudiantes y su compañera, también deja más que claro que el joven está abrazando a una persona que no solo se zarpa de jodida, sino que también tiene el simple hecho de que la toque la revienta, a sobremanera la revienta, y tiene un pedazo de fierro muy mortal entre las manos. Misteriosamente la reacción de Satela no es la normal para ella, y por motivos que ni ella logra comprender en ese momento, no masacra al chico hasta dejarlo solamente con los nervios colgando. Pero eso no quita el hecho de que, aprovechando que su oponente estaba distraída, Ganesa la hiere fuertemente, dejándola incapaz de continuar la pelea, declarándose como ganadora del encuentro y subiendo por encima de ella en el ranking de posiciones. También es bueno recalcar que la presidenta en este momento le sugiere fuertemente a Kazuya que si aprecia en algo su vida, se transfiera en ese momento a otra escuela, o preferentemente que la abandone y se vaya a pescar en algún lugar recóndito de algún continente olvidado. A ver, a medida de que pasan los días, conoceremos a otros estudiantes de la escuela, como ser Hikari Kaho, una compañera de primer año de Kazuya, y su compañero Arthur Krypton, quien será el compañero de cuarto de Kazuya, por lo menos durante ese año, y casualmente también es el compañero de Ganesa. Básicamente la cosa es así: las estudiantes de segundo año seleccionan a un chico de primer año para ser su compañero. Después de un ritual de activación, mejor conocido como la bendición, guiño guiño, los chicos son capaces de usar freezing y un poder de que es más básicamente sincronizarse con su compañera para permitirle moverse con libertad a través de su propio sistema de freezing. Pues si no, también se quedan ellas. A ver, también está más que claro que Satela no tiene un compañero y que no le hace falta. Y no le hace para nada gracia la idea de tener uno y, bueno, muchos otros motivos. Aparte, ¿quién va a tener los huevos para saber que se puede llevar friquea mal? A ver, bueno, después de que varios incidentes obligan a la reina intocable a usar más poder del estrictamente necesario, aunque sea para salvar su culo o el de otras personas, el comité de control empezará a pensar que le ha dado demasiadas libertades y es hora de convertirla en un ejemplo para evitar futuras complicaciones. Lo que nos deja a la rubia peleando por su culo contra las chicas de otros cursos superiores de ella, y cobrando y repartiendo con los mejores junto a Kazuya, quien insiste en convertirse en su compañero pese a todo. Y hasta ahora el único que ha podido tocar, y lo convierte también en el único que ha podido tocarla, sin que se demencie mal, además de tener la capacidad de sacar el lado cute de Estela. De esa te la dio. Porque ella tiene su lado cute, que es re cute su lado. Pero no se lo saca él nada más. Pero también hay algo raro en el joven, ya que a pesar de no tener la ceremonia del bautismo, es capaz de usar de realizar freezing y de una talla de los freezing zarpados. Tenés el freezing de una cuadra, este como el freezing de 10 cuadras. Es una guarangada lo que hace. Mientras la serie va avanzando, vemos más de los registros de la invasión Nova a la Tierra y sus consecuencias en la vida de la gente, las competencias y luchas entre las Pandoras, batallas feroces y encarnizadas donde ellas saben que tienen el factor de regeneración y por eso no se miden en ser lo más gore y salvaje posible, llegando a lacerar órganos vitales, arrancar pedazos o dejar inválida a la gente, o peor. Y como si la mera lucha no alcanzase, después te muestran cómo quedan en la enfermería y cómo se recuperan rápido, pero no lo suficiente rápido como para que no sufran como bestias o puedan morir en el intento, o curarse y curarse mal. A ver, también tenemos más información sobre la hermana de Kazuya y su desempeño en la gran batalla, el misterio de por qué el hermano puede usar sus poderes y por qué se zarpa tanto, y el pasado de Satela, donde vemos claves de por qué es así y no es así al pedo. Y no está tan loca al pedo. A ver, ¿cómo para mejorarlo la reacción entre la relación entre la rubia y su insistente compañero avanza cada vez más, pese a las recomendaciones de sus amigos que no se acerque mucho a la chica o morirá de una forma horrible? Y como no podía ser de otra forma, llega la poderosa rival amorosa de Satellaiza, quien por supuesto no tiene ningún tema con que el chico la toque y la toque donde tenga ganas. Zero no Tsukaima 2. Mira, podía ser una mezcla de Zero no Tsukaima y Majime esto. En cierto sentido, también de Kitosen. A ver, esta es una serie con mucho fanservice, panty flash, pero no por eso es menos buena, ya que la trama es muy interesante. Panty shot, panty flash, es lo mismo. No por eso la trama es menos interesante. Y para los que gusten de las buenas peleas, independientemente de la baba que generan todas estas minas, la van a disfrutar muchísimo más allá de la van a disfrutar muchísimo. Sí, no, estaba cansado cuando creí. A ver, esta serie proviene de un manga del mismo nombre y fue creado manga. O sea, te puedo imaginar que los gráficos son buenísimos. Y no lo digo despectivamente, realmente los mangos tienen gráficos de la puta madre, por lo general lo que la cagan son la historia. Este no es el caso, por ahora. Fue creado por una por un manguaca que se llama manguaca Lim Dal-jung, el creador. Vamos a decir, el tipo no le va a sonar para nada, a menos de que les comente que su otro trabajo fue Kurokami. Y ¿Kurokami es un manguaca? Sí. Creo que el nombre real de Kurokami era así, Blank God directamente, no Kurokami. Cuando fue pasado a Japón se volvió Kurokami. Que a todo esto nunca entendí el título. Después de ver la serie entera nunca entendí por qué mierda es el título. Realmente no tiene verdadero sentido. Sí, no tiene sentido el título. Capaz que en el manga algo de sentido debe tener, pero sigo en la serie, no. Bueno, y a pesar de que Kurokami no resultó tan bien como se esperaban, recuerden que las peleas de Kurokami están bastante bien. No son de la talla de estas. Estas eran mucho mejores, infinitamente mejores. Pero cuando se daban en Kurokami se daban bastante bien. A ver, también tenemos a Takeshi Watanase, que es el director de la serie, que en su momento hizo lo mismo por Is. Is, la serie de Coso. De. de Masakazu Katsura. Is la de los locos con poderes. También dirigió todo lo que es la saga Slayers, Shanna o Ikitosen. Y supuestamente también va a ser el director de la serie de Hidan no Arie, que se estrena en abril. El encargado de adaptar los diseños de personajes fue Mayumi Watanabe, quien también tiene Happy Lesson, Happy Seven o la serie de TV de Kakyusei. Que dudo que estas series le suenen porque son, o son viejas, o son raras, o no son tan buenas, pero los diseños no tienen la culpa. Los diseños están buenos. A ver, la música es de Yokoyama Masaru, del cual podemos sacar Queen Blade, Arakawa Under the Bridge, Kimi Kiss y próximamente la serie de TV de Gensemi. Queen Blade, no sé. No, Queen Blade tiene, bueno. No, tiene buena música. Tan buena. Tiene música así de tirando épico, nada, nada más. Tampoco le llamaba tanto. Ah, esto está bien. A ver. Y los Jens esta vuelta lo paga el estudio ACGT. ¿Quién ha pagado cosas como Arcade? ¿Quién ha pagado cosas desde Arcade Gamer Fubuki hasta Hayate no Gotoku? O sea, tiene historia este estudio. A ver, sobre las seiyuu tenemos a Satellite, quien les puede sonar como Narue, en Narue no se cae. Rin en Inuyasha. Tsukamoto y Akumo en Skull Rumble. Haruka en Nobisaka Haruka no Himitsu. Y aunque en este caso lo que más le suena como el papel de Satela es Nodoka de Nekima. A ver. O sea, todos personajes médicos no vas a estar tan activos, sino un poco más sí, calladito, calladito. Relajado. Relajadito, relajadito. Bueno, Satela cuando se pone en modo cute habla como Nodoka. Cuando se encula no habla mucho. A ver, Kazuya por su lado es Horo en Magicano, Jupiturn en Sora no Sora Kakeru Yojo, digo, o Takeyama en Angel Beat. Sí, Jupiturn. La sí, la Jupiturn es la segunda la segunda computadora pensante de lo que sería la segunda estación espacial. Bueno, me acuerdo si viste Sora Kakeru Yojo. No, me estoy confundiendo con Sora Wo Kakeru Yojo. Sí, Sora Wo Kakeru Yojo. No, dice Sora O. Es lo mismo. Pero Sora Wo Kakeru Yojo no es la de la chica que camina en el tiempo. No, eso es. Sora no. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la frase puta. También una es la chica que salta esta es la chica que salta en el espacio y la otra es la chica que salta en el tiempo. ¿Cómo suena el Taikei? No era Tokei no Kakeru Yojo, no, eso es reloj. Lo que a vos te suena es Toki wa Kakeru Yojo. Esto es Sora wa Kakeru Yojo. Esta es la serie de ciencia ficción. Y como dije antes, es Koso, es Takeyama en Angel Beat. Que Takeyama es el freak de las computadoras. Que a todo esto, ninguno de estos papeles se le acerca. Ninguno. Diferente. Ninguno. Ninguno representa lo que es este personaje. A ver, para tirar extras tenemos. Ah, yo me acuerdo sobre Aoka Kirujo. Sí. Es la sí, la de la estación que se llamaba. Que tenía personalidad de sí, sí. Inglés. Sí, sí. A ver, también. Sí. Qué buena serie, boludo. La tenés que ver. Me la acuerdo y me gusta. A ver, también tenemos como extra que le puedo tirar que Ganesa, Saya en Blood Plus. O Kawashima en Toradora. Y a Rana, que es Nadeko en Bakemonogatari. O la mismísima Potemayo. A ver, por la serie, por lo que van 10 episodios, lo vi y me gusta. No sé cómo carajo lo pretendan terminar, pero eso se verá después. Por ahora la recomiendo. ¿Parece que va a cerrar o...? O sea, se viene un quilombo horrible en el capítulo 10. No sé cómo van a hacer para terminarla. Yo te digo, esto pinta mucho para una segunda temporada. Sí. Porque se les quedó mal el tiempo. Aparte, también tengo que aclarar, la serie tiene... si pedimos la censura del 1 al 10, la serie tiene 2 de censura. Sí. Acá vemos... lo único que no he visto hasta ahora es Concha, digo, pues de lo demás lo he visto todo. A ver. Para los leechers de todas clases que tengan ganas, les comento que esta serie está siendo fansubeada muy activamente. Como de que no tiene casi censura. Y es muy fácil de conseguirla por todo medio P2P. Y fansub que les recomiendo son Ero Fansub o FX No Fansub. Tiene minas muy copadas y pelas muy zarpadas. Casi obligado para verse. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Kimi wo Mamoritai, y lo dejo con el opening que se llama Colors. Muy bueno el juego. Color. Sin seco, color. Como Sonic Colors. No, son las Sonic Colors. No, después todo lo demás suena como Colors de Code Geass. Sí, también. Es el flow. Sí. Bueno, lo dejamos con el tema y mandamos otra cosa. Thank you. esto es Persona no se cae. Majo, todavía seguimos en el programa bajón. Con la voz de Cero que está a punto de palmar. Y esta es la sección de Live Actions y en esta ocasión les traigo la grosura. Les traigo Gantz 2011. A secas, es la primera de lo que serán dos películas Live Action a estrenarse en este año. Gantz tuvo su estreno en Japón el pasado 29 de enero del 2011 y la segunda parte, Gantz Perfect Answer, será estrenada el 23 de abril de este año, aunque esta fecha fue anunciada antes de que ocurriese la trágica situación por la que atraviesa Japón. Así que obviamente se va a retrasar. Sí, sí. Sí, sí. Por lo que es más que claro y comprensible que se atrase su estreno. Y para sacarle las dudas a nuestro público, del cual la mayoría seguro que para estas fechas ya se habrá bajado y visto la película, por lo que para su non grata sorpresa, todas las versiones que se consiguen en internet tienen el audio doblado en inglés. Esto se debe a que el 20 de enero del 2011 se realizó una función especial de la película en cines de todo Estados Unidos. Para que una de estas fue Cosner. Sí. 9 días antes de su... Sí, 9 días antes de su estreno en Japón. Algo que me parece bastante injusto y completamente carente de sentido o razón, pero bueno, si es este mugroso planeta, en fin. La tercera temporada de Sonic X se estrenó primero en Francia. De vuelta, mugroso planeta. Iniciamos la película con una en una estación de... Uy, qué boludo, me acabé de dar cuenta de algo. Se los voy a dejar para pendiente de la semana que viene. Vos sabés que no puse el... Lo tengo al final, pero no puse los director, guionista y qué hicieron. Se me cayó la ficha de eso. Ahora. No lo encontré en el principio, mierda. No lo leí recién, así que no está. Sí, después lo vemos. Bueno, iniciamos la película en una estación de subte japonesa escuchando un monólogo de nuestro protagonista, Kei Kurono. Mi creencia es que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en la vida. Déjame terminar. Mi creencia es que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en la vida. Todos nosotros tenemos diferentes fuerzas y habilidades, y hay un lugar en el que cada uno de nosotros podemos descubrir nuestro potencial a pleno. Esto es, por supuesto, una frase pseudo-intelectual, pseudo-filosófica y completamente fascista que Kurono está ensayando y memorizando de un libro titulado Entrevistas Laborales Exitosas. Vos te habrás memorizado un par de estas para el currículum, me imagino. Yo tengo las mías. Claro que su concentración se pierde al ver un póster de una hermosa modelo japonesa, ya tenemos muy buena idea de quién es, para luego pasar a reconocer a la distancia a su ex compañero de clases y amigo de la primaria, Kato. Amigo entre comillas. Sí, es justo en este momento que un borracho se cae en las vías del subterráneo y da inicio a la ya clásica escena de Kato reuniendo su valor para saltar y tratar de rescatarlo ante la mirada de todos los presentes que se lo quedan viendo así nomás, como diciendo, qué loco, qué está este tipo. Pero para la cámara. Sí, hasta que Kato reconoce a Kurono y le pide ayuda. Nuestro protagonista lo ignora al principio. Pero luego de salvar al borracho por sí mismo, el tren aparece y Kato no puede escapar del lugar. Es en ese momento que la conciencia de Kurono lo obliga a intervenir tratando de ayudar a su amigo a subir a la plataforma, pero en su lugar ambos caen a las vías y apenas logran ponerse en pie para ver de frente al tren que en fracciones de segundo los descuartiza. Víscera, sangre, órganos por todos lados, papilla, carne, todo. 100% de audiencia. Sí, sí. Acto seguido, Kurono y Kato aparecen, para su sorpresa, en la habitación de un departamento y no están solos. A su alrededor se encuentran varias personas sentadas, incluyendo al bastardo de Nishi. Yo voy a hablar en esto asumiendo que ya todos leyeron el manga y vieron la serie. Y los que no se curten. Exacto. Así que me van a escuchar varias veces diciendo el bastardo de Nishi, el tarado de tal cosa, la pelotuda de Kei o Kishimoto. Me van a escuchar decirlo directamente así. Al mirar hacia atrás notan una esfera negra en medio de la habitación. Y aparece el título de la película. Pokémon la película. Ese chiste te acaba de costar 10 vidas que voy a tomar en este momento. ¡Muere, maldito, muere! ¡Muere, maldito, muere! Estoy tratando de meterle onda, este es el programa bajón. Pero yo hablo de cosas que no son bajón. Si querés lo traemos a Sogue, ahí tenemos. Es un bajón. Bien. Bueno, a continuación vemos una versión remixada de las charlas del primer capítulo. Que nadie sabe cómo llegó a ese lugar, que el departamento está completamente cerrado, que a través de la ventana se ve la Torre de Tokio, que algunos están seguros de haber muerto, y de golpe la esfera negra comienza a proyectar una serie de luces de las cuales aparecen una mujer desnuda. Kei Kishimoto. Esta mujer aparece sobre Kurono. Más 10 puntos, los efectos especiales. Menos 100 puntos, que no se ven ni las tetas de Kishimoto. Excelente trabajo de producción. Bueno, Kato se apura a cubrir a la chica con su campera a la vez que le hace frente a un yakuza que la quiere seguir viendo desnuda. Acto seguido comienza a sonar música de la esfera y un mensaje aparece escrito en ella. Remarco, odio a Kato. Y lo voy a decir durante todo el informe. Lo que está escrito en la esfera dice más o menos lo que todos ustedes ya saben, pero lo tengo que decir igual. Esto es un regalo de Dios. No. Bueno. No, sería genial. Sobre todo pelirrojas como me gustan y tetonas. Bueno, sus vidas anteriores terminaron. Yo decidiré cómo utilizar sus nuevas vidas. Es lo que hay. Es lo que hay, básicamente. Ahora vayan a exterminar a este tipo. Y mientras el grupo reacciona con desconcierto, aparece la imagen de su objetivo, el alien Cebollín. Y para aumentar el suspenso, la esfera se abre sorpresiva y dramáticamente. El grupo se acerca con cautela y curiosidad, admirando las extrañas armas y objetos dentro de la esfera, hasta que uno de ellos se asusta repentinamente al ver a un hombre conectado a diferentes tubos y cables dentro de la misma. Para mí lo que lo asustó fue el soberano tamaño de su y descomunal verga, porque el tipo estaba en pelotas y mira hacia abajo. No le veo la cara, mira hacia abajo. Calculo que la tenía muy grande y se asustó el japonés. Es como que lo agarró, se despertó un día en la esfera y dijo, tiene que haber ciencia en esto. Sí, además el tipo tiene una cara de marica. Marica puto viejo arrepentido. En fin, volviendo a esto. Hasta acá, todo muy groso y prácticamente idéntico al manga y anime. No falta el boludo que se acerca a tocarlo con el dedo para ver si es real y si está vivo. Luego de esto, Kurono es el primero en notar los nombres en las diferentes valijas y descubrir un extraño disfraz dentro. Sí. El grupo sigue debatiendo si deberían ponérselo o no. Para este momento el único que lo lleva puesto es Nishi y Kishimoto, quien va a cambiar. No, no le queda otro y va a cambiarse por consejo de Kato para que no esté tan desnuda. Kato, te odio. En fin, el grupo sigue. El grupo sigue debatiendo si realmente están muertos hasta que comienzan a ser teleportados por Gantz, quien hace aparecer un cronómetro con una cuenta regresiva de 20 minutos. En fin, cambiamos de escena y nos encontramos en las calles de un típico vecindario japonés, donde el grupo sigue sin entender nada hasta que Nishi sale a confesar que en realidad todos están en un reality show americano, cuyo padre es el productor. Sí, el chan este cada día más acertado. Y que todos fueron traídos al mismo tiempo a través de hipnosis. También les dice que el premio por completar la misión es de $100,000. Acto seguido, ven pasar al alien Cebollín, el objetivo de la misión, y Nishi les dice que el primero que lo mate completará la misión y ganará los $100,000 del premio. El grupo sale corriendo tras del pequeño alien, salvo por Kurono, que no se cree ni mierda lo que acaba de escuchar. Kato, que no entiende un carajo y cree que lo que vio fue solo un niño pequeño. Y Kishimoto, que está en modo seguir a Kato. Dato aparte, o el nene que hizo de alien es muy deforme o los maquillistas de efectos especiales son muy grosos. No, es una mezcla de ambas cosas para mí, porque tiene cara de deforme el pibe. Al encontrarse con el alien, el grupo lo persigue hasta volver a cruzar corriendo por enfrente de Kurono y compañía. Kato decide seguirlos para ver que nada malo ocurra y Kishimoto sigue a Kato como un perrito faldero. Luego de una ardua persecución a pie, el grupo logra alcanzar al alien Cebollín acorralándolo en una cochera abierta, donde luego de provocarlo, el nene alien los ataca tratando de defenderse y estos le disparan a quemarropa en venganza, haciendo explotar en tripas, vísceras y sangres al nene. El yakuza sigue disparándole al cadáver del alien por puro morbo. Y Kato al ver esto trata de detenerlo. Es ahí que aparece el padre del pequeño alien, muy inculado, y de un solo golpe le arranca la pierna derecha al Yakuza para luego sujetarlo de la cabeza con sus garras. ¿Cómo la cagaste, hermano? El grupo comienza a dispararle y el alien simplemente usa al Yakuza como escudo humano. Kato se encuentra paralizado del miedo al ver esto, mientras a varios metros de distancia Kurono escucha los gritos de agonía y decide ir a ver qué ocurre. Al llegar a la cochera ve a Kato retrocediendo un tembloroso paso a la vez, casi petrificado del miedo, y cuando trata de llamar su atención ve por primera vez al padre del nene alien que los otros acaban de matar. El cual se sigue acercando cada vez más a Kato hasta que de la nada aparece Kishimoto, tacleando poderosamente al alien cebollín con ayuda de su traje. De nuevo, nosotros estamos muy quemados, pero estaría muy bueno ver una situación así con nosotros, no con gente normal. Segundo que veo el traje me lo pongo, segundo que veo las armas, agarro las katanas. No, muchas. Vos agarrate los snipers, que te yo me agarro las katanas. Soy un tipo sniper. No, pero en realidad no es un sniper, es una escopeta. Pero la puedes usar de sniper también. Sí, lo puedo usar de lo que quiera. Pero agarro muchas. Y la escopeta dispara múltiples blancos a la vez mientras los selecciones. En fin. ¿Cómo mierda me aprendí ese sistema de armamento? Si caigo ahí, la rompo. Bueno. Algún día también tendré mi aero uniciclo de Gantz. Y el traje todopoderoso, traje de Gantz. Sí, pero vos sabés que entre el traje y la moto que vuela de Gantz, no sé con cuál me quedo. Tenemos una moto que vuela, boludo. Ah, y otra cosa, vos viste el traje, pero no viste el mecha. No viste el mecha. El traje es grande. Y al mecha lo tienen que controlar con el traje. Es una guarangada. Bueno, dejemos de tirarles spoiler del manga. ¿Dónde quedé? Bueno, Kishimoto parece tacleando poderosamente al alien cebollín con ayuda de su traje. El alien la ataca y la chica vuela contra una pared, rompiéndola, y para su sorpresa se encuentra completamente ilesa. Mientras tanto, el alien comienza a seguir a Kurono y este trata de ocultarse detrás de un auto para ponerse el traje, pero al abrir el maletín descubre que está vacío. Sí. Por lo que no tiene más opción que atacar al alien con el maletín. Lo cual fue completamente inútil, pero démosle punto al muchacho por iniciativa y... Sí, no le quedaba otra. Y cuando este comienza a gritar, cuando el alien comienza a gritar ensordecedoramente, antes de descuartizar a nuestro protagonista a garrazos, una misteriosa arma aparece de la nada, envolviendo al alien con una suerte de cables metálicos, y al ver desde donde provenían, vemos cómo Nishi sale de su modo invisible para decirle a Kurono que... Es la primera vez que veo a alguien tratando de usar el maletín como arma. Al menos te diste cuenta que necesitas ponerte el traje. Seguido de un, che, ¿querés tener el honor de matarlo? Tomá mi arma, te dejo ganarte los puntos esta vez. Nishi trata de manipularlo para que le dispare al alien, pero Kurono vacila con su dedo en el gatillo hasta bajar el arma. Por su lado, el decepcionado Nishi toma de nuevo su arma y mata al alien cebollín de un disparo directo a la cabeza. La escena esta da bastante tristeza. No, bueno, no realmente. Pero un poquito. Y es ahí que vuelven a ser transportados por Gantz. A todo esto, Gantz los teleporta, los vuelve a traer. Hace lo que quiere de su vida. Exacto. Y no, acá se pueden mover mientras son teleportados. Pequeño detalle, una vez que termina la misión, una vez que vuelven al departamento, después de dar los puntos, que esto viene después, Gantz los vuelve a mandar a sus casas. Bueno. No es que salen del departamento caminando, los teleporta a sus casas en el momento. Sí, no rompo el término ese de abrir la puerta y vemos qué onda. Sí. Igual, muy pete. No podés saber nunca dónde está el puto departamento, sabés que ves la torre de Tokio, al igual que desde 20 millones de puntos de todo sí. Tokio. En fin, al volver a la habitación, Nishi actúa un poco sorprendido, ya que es la primera vez en mucho tiempo que alguien más sobrevive. Kurono le pregunta qué está sucediendo y si realmente es un reality show, pero son interrumpidos por la teleportación de Suzuki, otro miembro sobreviviente del grupo, al cual llamaremos el viejo, que sí es el mismo viejo del manga, para sorpresas de todos. El actor es bastante joven para mi gusto. Pero uno más viejo no se bancaría tanto... Tanto sí. En fin, Gantz comienza a anunciar los puntajes y sus típicas forreadas a los cazadores. Kishimoto, 0 puntos, tus tetas saltaron mucho. Kato, 0 puntos, sos muy cagón. Suzuki, 0 puntos, no tenés presencia. Kurono, 0 puntos, te la pasaste mirándole las tetas a Kishimoto. Nishi, 5 puntos, total 79 puntos. Y bueno, volvió la hora de las preguntas. Kurono vuelve a preguntarle al imbécil de Nishi qué está pasando y este le responde que Gantz les entrega puntos por cada misión en la cual exterminan aliens que invaden a la Tierra. Así de onda, son aliens invasores de la Tierra. Kurono vuelve a preguntarle quién es y el infeliz los forrea diciéndole que es un alien antes de empezar a reírse de ellos. Kato y Suzuki le preguntan qué pasó con los otros y el muchacho les dice que están muertos y le señala a Gantz que está exhibiendo una lista de fotos con todos los cazadores que murieron en misiones pasadas, agregando a los tres que murieron en esta ocasión. Gantz tiene un amplio y vasto cementerio, por lo que parece. Nishi, por su lado, comienza a deliberar, maravillándose de las sangrientas y alocadas maneras en las que murieron estos tres. Y Kato reacciona para el culo, tomándolo del cuello y exigiéndole que le diga por qué los dejó morir. Nishi lo llama hipócrita y lo toma del brazo, presionando hasta el punto de casi quebrarle los huesos. Pero Kurono interviene apuntándole una X-Gun, o la pistola de Gantz, a la cabeza, amenazándolo con disparar si no le dice qué es lo que realmente ocurre en este lugar y por qué. Pero desafortunadamente Gantz los teleporta de nuevo a sus hogares antes de obtener respuesta alguna. Y hasta acá les spoileo. Todo esto ocurrió en 38 minutos y 0 segundos de esta película que dura 2 horas, 10 minutos y 50 segundos en total. Al menos la versión que bajé yo, que tiene todos los créditos. Aunque sí les puedo adelantar un poco de lo que se viene. Por ejemplo, la película cubre la segunda misión de Gantz, donde se enfrentan al alien Tanaka. Aunque la misión transcurre de manera un tanto diferente, no quiero spoilearle los cambios de la misma, pero solo digamos que faltó la mitad de la misión. Y la tercera y última misión adaptada en esta película es la del arco del templo contra los aliens que se hacen pasar por estatuas de dioses, devas, guerreros y budas. ¡Jodido! Donde Kurono se ganó el término de Gran Kurono. Sí, sí. En el manga tuvo más ayuda de la que tuvo en el anime, pero la del anime es insuperable como la hizo. Acá le hacen mucha justicia a esas escenas. Bueno, algunas de las diferencias más notorias sobre la temprana introducción son la temprana introducción de personajes como Tae Kojima. Nunca apareció en el anime, pero en el manga se convierte en la novia de Kurono. Suzuki, el viejo, también aparece tempranamente en la historia. Otro de los personajes que aparecen temprano es el periodista que investiga los sucesos extraños relacionados con Gantz y los cazadores. Él no sabe que nada, pero encuentra los puntos que atar. Una diferencia notable con el manga y el anime es la completa omisión de personajes como Sei Sakuraoka. Esta era la loca que se parece a Angelina Jolie, se lo coge a Kurono ni bien lo ve. Y la mayoría de los cazadores que aparecen por primera vez en el arco del templo. Pero, y a pesar de que a mí y al resto de los fans de Sei nos molesta un poco, aún tenemos chances de verla junto a Reika Shimohira, la modelo, en la segunda película Gantz Perfect Answer, aunque no creo que puedan incluir a ambas. Es una difícil decisión elegir a cualquiera de las dos por sus altos niveles de grosura y sus altas curvas femeninas. Y de lo que deben cobrar. Sí. Las actrices que lo hagan. En fin. Cast. Lo tenemos a Kei Kurono, interpretado por Ninomiya Kasunari. Mejor conocido... Ninomiya-kun. Sí, sabés que me salió casi decir Ninomiya-kun. Ninomiya Kasunari, mejor conocido como Saigo en Cartas de Iwo Jima. Este era uno de los tres japoneses principales. De los nuevos reclutas, ese es el principal. O sea, y de todos los personajes, incluyendo los altos cargos, uno de los tres principales de toda la película. Dijeron alguien que sabía actuar. Sí. También le dio su voz a Taro e Itachi en Tekken Kingred y también interpretó a Mizuno en Ouko. Sí, y esto es hace bastante. Kato Masaro fue interpretado por Matsuyama Kenichi, Kamui en Kamui Gaiden, L en Death Note y L Change the World. Además de... A todo esto, a este actor lo debo estar odiando. Kamui Gaiden es hasta ahora lo poco es lo que me ha gustado. Y hasta ahí. Que a todo esto, originalmente yo iba a ser Kamui Gaiden para la semana pasada, que debería haber sido esta, pero tuve que cambiar de fechas porque Alche me cagó con los anuncios de Perfect Answer. Así que lo tuve que adelantar y cambiar de lugar. Bueno, como les decía, también interpretó, y esto te va a recopar, porque no contrasta ni contrasta tanto que no pega ni con mierda. Interpretó también a Soichi Nagishi, Johannes Krauser II en Detroit Metal City. No pega ni con moco su currículum. Qué gran actor. Qué gran versatilidad. Sí, me lo hizo odiar en todo lo otro, básicamente, menos en eso. Kei Kishimoto, interpretado por Watanabe Natsuna, quien trabajó en Nobutawa Produce y Kimi ni Todoke, aunque no pude averiguar en qué papeles. Kei Kishimoto, tendrías que haber mostrado las tetas. Taeko Shima, interpretada por Yoshitaka Yuriko, Hana en Kimi no Tomodachi y Miyoka en Miyoka. Seguido a esto, Yoichiro Nishi, interpretado por Kanata Hongo. Mirá a qué tipo vinimos a elegir para Yoichiro Nishi. Miyamoto en De Niño en Returner. Ryoma Echizen en Prince of Tennis, el dorama, live action o lo que sea. Jin en Nana 2. Yoshiro Kobayashi en K20. O sea, querer un puto. Sí. Sí, querer un puto. Y Gaku Izumi en Yankee Kunto Megane-chan. Querer un puto, sí. Sí. Suzuki, el viejo, y Yoshikazu, interpretado por Taguchi Tomorowo. Yo podría decirle Taguchi Tomorrow a este tipo, porque casi es igual. Interpretó a Shoutaro Nagao en la primera película The Ring, original japonesa, La Maldición del Anillo, la original, la primera, no la remake japonesa de la original. Esta era la posta, posta, vieja, vieja original. Sí, la Ringo primera, no digo la remake americana tampoco. O sea, tenemos la remake japonesa de la primera, que después de eso viene toda la saga, y después tenemos las remakes americanas. No, esta es la primera original de todas, antes de la remake japonesa original, de la original. Y finalmente lo tenemos a Kensuke Chisaka interpretando a Ayumu Kato, el hermano menor de Kato. Makio Sasaki en My Boss, My Hero. Lo único de sus tres trabajos que pude reconocer por nombre, no por grosura ni porque lo haya visto. Aparentemente tiene muy buena crítica, aparte es bastante larga. Sí, pero no sé qué papel es, de vuelta, no lo vi, solamente vi que esta era la conocida así de nombre, de haberla escuchado mucho, de haber leído, pero su título en varios lados, así en índice de popularidad, pero no. Nunca vi nada para saber quién es. El veredicto. Y no tengo casi garganta para esto, pero voy a hacer el esfuerzo. Respira hondo, exhala, inhala. Acuérdate que es un promo, ¿no? Pero tengo que repuntarlo con algo. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos. Plus 50 millones. Exijo 10 películas más. Y un anime fielmente adaptado del manga como bonus extra. Bonus extra del DVD anime OVA a los Hellsing Ultimate Hellsing. ¿Dónde estaba esta gente cuando se hizo el live action de Blood the Last Vampire? ¿En serio? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esta gente cuando se hicieron tantos live action pedorros? Esta gente merecía hacerlos bien. Esta gente tendría que haber estado a cargo. ¡Au! Me duele la garganta que no tiene ni idea. Y en fin, y aunque en el de Blood no es el único que se hubiese beneficiado de la participación de todo el equipo técnico, creativo y artístico de esta película, desafortunadamente no tengo tiempo para desperdiciarlo nombrando live actions mal ejecutados, porque la verdad no da en este momento. Ya lo voy a hacer en otro momento, en un pequeño segmento corto dentro de la sección live action, que voy a titular "Si ellos pudiesen haber metido mano en esto". Ellos, dos puntos. Primero, cualquiera. Fan favorito tuyo. De fan favorito tuyo, corregime el primer nombre. Eddie LeBron. Eddie LeBron, está bien. Eddie LeBron. Shinsuke Sato, director de Gantz. Esta película. Este es el director Shinsuke Sato. No pude porque se me recontrapasó buscar qué hizo. Seguido, Makoto Kamiya, el guionista que hizo la adaptación. Y John Woo, ¿Por qué? Porque John Woo dirigió tantas cosas grosas, incluyendo Chibi, o Abismo Rojo, Red Cliff, como le quieran llamar, 1 y 2. La lista es provisoria por el momento, solamente agarré los 4 que se me ocurrieron de la grosura consumada por lo que han hecho, que recordé en ese instante, nada más. La lista va a ser mucho más larga. Quizás no tanto, porque es muy jodido encontrar gente de tan grueso calibre. Sí. Empecemos por la historia. ¿Qué es? ¿Sí? Ah, no, sí, está bien. Empecemos por la historia. La cual es una adaptación muy bien lograda de la historia original del manga, con ciertos cambios en la trama que fueron bien ejecutados, dándonos una película que hasta el fan más perfeccionista no puede evitar admirar y dar su aprobación. Yo incluido. La película refleja la verdadera esencia de Gantz, toda la acción, emoción, desesperación y adrenalina que hacen de Gantz lo que es, excepto el contenido altamente ecchi que se dejó de lado. Esto último no lo puedo confirmar por el momento si solo fue en la versión doblada en inglés o también en la original japonesa. Es muy más que probable, pero no lo puedo confirmar por ahora, porque los japoneses censuran todo cuando creen que va para adolescentes y niños. Este no es el caso. ¿Dónde me quedé? O sea, acá quitaron todo lo que contribuye a la pija, perdón, a la paja, perdón, al cojo, perdón. Ya me entendieron. A ver. Como dije, no sé si esto también es así en el original japonesa. Lo cual, de ser así también en la versión original, no voy a quejarme, pero solo voy a repetir. Si las actrices serias no quieren mostrar las tetas, contraten AV Idols. Adult Video Idols. Ellas. No, y hay muchas que son realmente muy buenas actrices y muchas otras que además de buenas actrices saben un montón de kung fu y artes marciales y manejo de armas. O si no, contraten putas que saben exactamente lo mismo que les acabamos de decir. Sí, y si te pueden decir convincentemente un japonés es la más grande que vi, es enorme, nene. Son excelentes actrices. Sorry, Japón, estás muy abajo, pero no puedo evitar hacer chistes de penes. En fin, en cuanto a los efectos especiales, realmente lograron recrear a los monstruos, trajes, armas, escenarios, gadgets y escenas de acción de Gantz de tal manera que no solo se ve grosso, sino que resulta totalmente creíble y altísimamente copado. Tanto el trabajo en locaciones como sets es genial, lo que ves en la película te lo crees. La música también es de altísimo nivel. No pude, por de vuelta falta de tiempo y un par de quilombos más en mi vida, no pude ver qué carajo encontraba de la OST, ni siquiera pude encontrar los temas de la OST para ver si encuentro la puta OST de esto, que no debe haber salido todavía en realidad. Pero probablemente lo que escucharon al principio haya sido el opening de la serie animada de Gantz, o la estemos usando de cortina, y al final el ending, con algo de suerte. O lo estemos usando de cortina. No sé, Pyro se va a encargar, Pyro hará magia, o yo le enviaré todo por mail esta madrugada. En cuanto a la dirección, simplemente perfecta, y las actuaciones, por lo que puedo apreciar, aún con esas voces del doblaje americano, son de lo mejor. Aunque debo aclarar que, al igual que con todo live action de un manga o anime, las representaciones están sujetas a la realidad y no a la versión idealizada. O sea, todos habrán dado cuenta que tanto anime como manga es una versión idealizada de los japoneses, que los japoneses tienen sobre sí mismos. Es como la serie de yankees animadas, es la versión de los yankees idealizada por ellos mismos. Sí, en realidad bastante sí. Con las calles limpias. Sí, por toda la gente en una serie animada, ya sin importar su origen, no es tan despierta en el momento que debe serlo. No tiene la frase justa en el momento que debe serlo, o el pensamiento o máxima profunda que debe impartir al personaje en el momento justo y necesario, o siquiera hacerlo del todo. Y si dice algo, capaz que hasta la caga terriblemente, sí, en la vida real. Sí, básicamente la gente no piensa cuando actúa. Sí, o sea, acá No necesita hacer un replanteo de su vida cuando está a punto de hacer algo. O sea, en Japón, el japonés idealizado promedio es básicamente todo lo contrario al japonés promedio. O sea, es habla con menos vergüenza, habla más directamente, se mueve más rápido, no digo físicamente, estoy hablando así en personalidad y en tipo es más extrovertido. Demasiado. A veces demasiado, y en otros casos simplemente raya en lo completamente loco, insano y psicótico. Por ejemplo, en Angel Beats tenemos personajes recopados como y recopados y profundos, como la copia de Haruhi, que ahora me sale el nombre, que es la jefa de ahí. Yuripe, la tenemos a Yuripe, que una versión de Yuripe en la vida real, como mucho, sería altanera. Como mucho. La tenemos a Iwasaki, que era la que cantaba, la original, la que matamos en el tercer capítulo, hijos de puta. Que sería capaz igual de grosa tocando un instrumento, pero quizás no demostraría tanta pasión fuera del escenario. No hablaría mucho tampoco y no tendría su versión profunda de la realidad del mundo, como lo tenía Iwasawa, o no lo compartiría tan abiertamente. Yuri no existiría. Y la que toma su lugar, la Lolicon. Ah, bueno, Yuri, la Lolicon con sí. Tema de monito, de Imp. Esa chica no sería ni un infinitésimo. No, no existiría directamente. No podría haber un personaje en la vida real de Japón tan loco. Como está ella tan chiflada y ultra extrovertida. Aunque se lo recontra justifico. Sí, se lo ultra justifico. Pero en la vida real japonesa no, ese personaje sería algo completamente ficticio, ¿no? La realidad no existe. Y si hay alguno, son casos aparte y están en el manicomio por lo general. O sea, volviendo a esto, tomando esto en cuenta, versión realidad versus versión idealizada, Kurono, por ejemplo, sigue siendo Kurono. Pero es un Kurono más real. En el manga y anime era una basura de persona que se redescubre a sí mismo dentro de Gantz porque no le queda otra más que sobrevivir y termina convirtiéndose en el líder del grupo y madura a través del liderazgo durante las misiones, recobrando su antiguo espíritu de justicia e ideales tipo superhéroe de cuando era niño. Acá sucede lo mismo, pero Kurono, en lugar de ser tan basura como en el manga, es simplemente un tipo normal, semi-introvertido, y que no hace algo sin pensarlo 10.000 veces. Suena algo bastante loco, pero en el Japón real, la serie de Power Rangers y de cosas así, sí han salvado vidas. Sí, y bueno, como les decía, es un tipo normal con todo lo que dije, también es egoísta, y que al sobrevivir en las misiones experimenta una especie de adicción a la adrenalina que va escalando. Y también un aumento desmedido de su ego que lo impulsa a demostrar su capacidad para destruir al enemigo, luciéndose como el más grosso de todos, pero al mismo tiempo perdiendo casi por completo el interés y cuidado y consideración por los demás, aun cuando sus acciones ponen en peligro a otros. El tipo sería un excelente Strider Hiryu, a lo que tú dices. O sea, el loco al principio sobrevive, al igual que en la versión del manga, porque no le queda otra. Y cuando descubre que le sale, en lugar de apuntarse a tratar de dirigir a la gente, que le toma un tiempo de descubrir ese factor de sí mismo, al principio solamente quiere sobrevivir y salvar a los que pueda, y después quiere salvar a todos, a lo Kato, pero con mucha más onda y matando a los aliens, no quedándose como un nene llorón con la pistola de ganchos. El de acá es... ¡Esto está recopado! ¡Soy tan grosso! ¡Y lo que acabo de hacer es impresionante! ¡Ningún humano normal lo haría! ¡Soy increíblemente grosso! ¡Soy la leche! ¡Soy la pija! ¡Soy la verga! ¡Soy lo más grosso! ¡Soy I am the shit of the world! ¡Soy lo más pro de lo pro! Es así constantemente. Pánico en la linterna de Green Lantern. Sí, todos salgas del camino, dejen al pro actuar, y si se meten en el medio, jódanse si los pisa un monstruo y si se los come otro bicho, jódanse, yo vengo acá a matar porque soy groso. Es así. In the Cockman Creme, most hard in the Milkman Sweet. Más o menos, dejemos eso ahí. Bueno. Como les decía, pero digamos que pasa lo que tiene que pasar y la ficha le cae cuando el mismo se cae de su propio y altísimo pedestal, como siempre sucede. En cambio Kato les quedó igual, un llorón de mierda que solo encuentra su valor cuando se autosugestiona a sí mismo de que puede hacerlo con el mismo valor que su amigo Kurono demostraba de niño. Eso sí, sigo odiando a Kato y esta película no ayuda en nada a hacerme cambiar de parecer al respecto. Y por lo que vi del tráiler de Gantz Perfect Answer, no creo que tampoco me haga cambiar de parecer. O sea, de onda, Kato les quedó igual. Y como dije, este es el actor de Kamui Gaiden y no me acuerdo cuánto otro personaje grosso, incluyendo a Johannes Krauser. Es un gran actor. Pero este personaje lo detesto. Y increíblemente, este sí logró el Kato idealizado del anime. Lo que significa que el Kato idealizado del anime no es un Kato idealizado del anime ni del manga. Es el personaje más realista japonés posible, porque es un llorón sin valor que se tiene que autosugestionar y darse coraje mínimo media hora antes de hacer cualquier cosa. Y aún así, no tiene los huevos para hacer lo que tiene que hacer. Hasta las últimas instancias. Pero bueno, igual, fue un desastre todo eso. Bueno, en fin, ¿recomiendo el live action de Gantz? Por supuesto que sí. Gantz tiene el sello de aprobación oficial intransferible e incancelable de Persona no se cae. Efectivo inmediato. Y el que no esté de acuerdo, que se la mame a Osama Bin Laden. Y si son chicas muy sexys, tetonas y pelirrojas, me la pueden mamar a mí. Las morenas y rubias pueden ir con Pyro. Yo también las acepto, pero tengo prioridad por las pelirrojas. Bien, eso ha sido todo por esta sección de live actions. Y solo por tu generosidad no te voy a editar. Gracias. Una mano rasca la espalda de otro, como que una mano lava la otra y etcétera, etcétera. Como carajo se diga, ya estoy tan cansado y hecho mierda, no puedo decir más nada con coherencia. Bueno, gente, espero verlos la semana que viene. No tengo idea si va a ser posible, pero sepan que hice el esfuerzo y que si mi garganta todavía está en una pieza, voy a tratar de aparecer sin falta. Tratar no es prometer, prometer igual no es asegurar, y asegurar es... Asegurar que están tan sobrevalorados estos días. Es una forma muy rápida de que alguien pierda mucha guita. En fin, los dejamos con lo que siguiente, que sigan la loca playlist. Y ya acá estamos cerrando Persona Sky Majo, programa 33, edición 190. Nos faltan 10. Esta vez la comió Cristo y la comió Japón. 190. ¿Eh? 190. Ah, 33, boludo. Ah, bien. Bueno, más allá de lo que se dice en todas estas cosas de los noticieros internacionales, que obviamente exageran, los internacionales exageran, y los locales dicen. Así que ninguno está conforme, al menos de la gente que... La verdadera realidad está en Wikileaks. Wikileaks, tampoco te creo en eso. Tampoco es Wikipedia. Así que, más allá de eso, de lo que se comenta, algunas cosas que quizás yo me he enterado más por seguir a gente de españoles que están en Japón, es que... ¿En japones? No, a españoles que están en Japón. Ah, porque dijiste que españoles están en Japón, tío. Es que, después del terremoto, obviamente, que es de... prácticamente fue de 9, no de 8.9. 8.8, que se dijo al principio. Entre 9 y 8.9 me recago en la cifra que falta. Salto, como para compensarla. Como para redondear. Es que hubieron 50 terremotos de magnitud, o sea, 50 réplicas de 5 y de 7. Lo cual, sepan que, al menos si no lo... Es peor. Si no saben, hay peligro de tsunami a partir de 7.3. Lo cual las deja en un mal estado todavía. Sí, acá sobra el peligro de tsunami. Prácticamente ya que no se podía dormir porque habían réplicas cada media hora o 20 minutos. Después de eso ya se empezó a hacer de 2 horas a 4 horas. Un terremoto de magnitud 6.2 al lado del monte Fuji, lo cual no me gusta para nada. Ahí es cuando estaba despegando un masillo. Y la típica cadena de explosiones. Y casi los seis reactores de las centrales de la central nuclear de Fukushima. Que también tengo que aclarar que el hecho de que te muestren cómo es el reactor por dentro significa que estaba bastante hasta la garcha el tema. Pues por lo general no puedes ver eso. No sé. No sé cómo carajo van a solucionar. Ya de por sí, de haber sido la tercera. Encima, esa misma semana fue de que China le había ganado y se había convertido en la segunda economía del mundo. Entonces se habían vuelto, eran la segunda y se volvieron la tercera. Y ahora no sé qué va a pasar exactamente. No, ahora están bastante hasta las pelotas. Encima, con todo el tema del reactor, el terremoto hizo cagar. No me acuerdo si el terremoto hizo cagar al reactor o eso pasó después con las explosiones. Pero si no hubiera venido el tsunami, no hubieran tenido agua para enfriar el reactor. No, pero igual están explicados, pero sí que seguro que van a hacer. Pero bueno. Venía el Capitán Tokio. Más allá de eso, al igual que se vio en Tokyo Magnitude, o sea, desplazamiento a los minutos, todo estaba varado, así que todos caminando. Horas caminando, pero caminando. Sí. Y ni siquiera en bicicleta, porque en bicicleta hasta contaron que no se podía. También hay que recalcar que, a pesar de que... se estaban manejando cifras de que sí, se sabía que esto iba a pasar, que no sé qué. Hay que aclarar que este terremoto que pasó acá no es el que ellos pensaban que iba a venir. O sea, este es otro. Y el que ellos están esperando todavía no llegó. Vamos a ver cómo se desarrolla todas estas cosas. Más allá de, obviamente, típico apoyo a toda la gente de Japón. Y me resultó muy raro que, al menos en el jardín japonés o en la comunidad Nikkei que está en Buenos Aires, y están organizando eventos a beneficio. Están organizando algo, nada más que no. Me fijé, no hay nada. Pero en la página seguramente que no ponen nada, si nunca actualizan la página. Algo deben estar haciendo. Quizás, no sé. Bueno, como muchos son de Okinawa... Quizá en el nivel. Ojo, que antes de la Segunda Guerra Mundial, los okinawenses, los japoneses los tenían muy por el piso. Decían como que no eran japoneses. Los torturaban incluso. A ver, ¿qué más? Algo te iba a decir, pero no me puedo acordar exactamente qué mierda era. Bueno, en un futuro cercano, el Che donará plata para Japón, como lo hice yo. Bueno, donaste. Vos solo aprovechaste que estaban vendiendo cosas baratas y que si estaba. Yo voy a hacer caritativo y a comprar algo que me gusta y así voy a hacer como que dono. Ah, ¿Fue querer aprovechar o fue mi instinto de ayudar? Yo no veo que se compré una figura de Tetsujin 28 que no te gusta para nada. Para bueno, comprar para a mí sí me gusta Tetsujin 28. ¿28 Go? No me gusta el Tetsujin gordo. No me gusta el Tetsujin lavadora. Bueno, eso. Pero si me la vendieran a 20 pesos la compro. Para ayudar. Sí, con 20 pesos casi los japoneses. Sí. Con 20 pesos no son apenas ni siquiera 6 pesos, ni siquiera 6 dólares. Bueno, es que me comparo, en escala me estoy comparando a lo que donó Nintendo, 30 millones de dólares de mierda para ayudar al pueblo japonés. Me basta mucho esfuerzo para salir de esto, como en todos los medios que hablan al pedo también. Si la cosa se pone más jodida, después tenemos referencias como... si no quieren llegarse a Tokyo Magnitude, pueden llegar a ver Tokyo Tribe. Eso está bastante jodido. La parte donde vino... donde una catástrofe en Japón obliga a los japoneses a mudarse... o sea, quedan repartidos y gran parte termina en Corea. Entonces la historia pasa en Corea y es bastante jodida la cosa. Estupidez. No, mejor no lo menciono. Maldito live action de Akira. Sí. Pero bueno. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Was, supongo que. Tenemos que construir un robot gigante, vale. Ah, habían dicho que se había caído un pedazo del Gundam. Sí. No lo vi. Y me parece. Y ojo que la ola también dice que era de 10 metros. O sea, dijo, más chiquito que el Gundam era la ola. Pero. No, pues dicen que se le había quedado un brazo. Aparte no estaba por ahí. No, estaba en Fukushima, no. En Fukuoka, que está al sur. Está al otro lado. Está un poco más al sur, está al sur de Tokio. Después no sé qué más, pero. Lo que me sorprende es que Tokio salió muy bien parado de todo esto. Por ahora. Porque todavía está el tema de la lluvia nuclear. Ah, sí, pero eso tengo el arma nuclear. Eso no va a explotar de ninguna manera. No, dicen catástrofe nuclear. Pero igualmente la gente que está en Japón no está pasando. Más allá de los refugiados y todo eso, la gente que se está trasladando para el sur. Más que nada es para alejarse del estrés de toda esa cosa y toda la situación y de que su nene brille también, pero bueno, es que su marido ya adquirió un color extraño. La suegra con poder y cosas así, ¿no? Todo normal. Nuestros sponsors que nos pagan para cambiar estas cosas. Somos Purocomic, que está en. Pagarán a vos, porque a mí no me pagan, pero bueno. Que está en. Purocomic, que está en 3 de febrero a 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Que obviamente, por cuestiones de que toda esa región, un poco de Corea también, no, que fueron un poco afectadas, no van a tener gaseosas coreanas por ahora. Todo el comercio está parado, así que. Se vienen épocas muy extrañas. Después ya lo vemos. Animes con tantos presupuestos como Macro Frontier. Sí, o tarden en llegar mucho. O capaz que empiezan a salir más barato por necesidad. Capaz que los empiezan a vender más barato, cosa de poder vender. O amplían el mercado para poder recuperar. Sí, no sé qué va a pasar con. Con Yoshiyuki Fukuyama. Que viniera ahora en abril. No saber qué pasa. Y capaz que se echó para atrás en el último momento. Tiene motivo. Porque cantantes, exactamente, excepto los muy conocidos como ellos giraban esas cosas. Las idols. Muchos de nosotros no. También no. Estaban tirando. No he visto que hablaron. También estaban tirando de cosas, de mangakas que decían que se habían muerto. Sí. O vivían por ahí, pero no, muchos ya dieron la cara. Y muchos de los que vivían por esa zona dieron la cara y dijeron que no. Una sacudida fea, algunos se lastimaron entre otras cosas, pero no, hasta ahora no hemos encontrado ningún muerto, aunque abajo de todas esas cosas, abajo de toda la ciudad hecha mierda, que lo único que quedó fue el sanatorio, vos te das cuenta de que faltan desenterrar 100.000 cadáveres por lo menos. Y que bueno. En el momento bajón. Vamos a ver si la semana que viene estamos más felices. Al menos un poquito. Antes que no vayamos. Nuestro medio de comunicación es personasdecai@gmail.com, que es nuestro correo oficial desde donde nos pueden mandar mails, alguna sugerencia, alguna afiliación. Y también nuestro blog es personasdecai.blogspot.com. Esta es la primera que nos están escuchando. No siempre estamos tan bajones, esto es muy especial. Siempre, a veces somos tres, la mayoría de veces somos tres, pocas veces somos dos. Al menos en cierta sección. Y yo que hablo a veces poco. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, supongo que nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Espero que les haya gustado el tema de Yoko Kano. Si tú estás vivo para escucharnos, si les gustó. Bien, vamos. Vaini. Oh.